is in the air for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa número 39. Gracias por acompañarnos durante todo este tiempo. Los números de radioactividad se siguen acumulando. Esta fabulosa secuela de la música que escuchan todos, que era el programa que hacíamos con mi hermano Luis hace ya unos 7 o un poco más años. La diferencia es que aquí no tenemos un tema guía ni nada parecido, sino que simplemente nos encontramos cada semana con el compromiso de compartir 90 minutos o algo parecido, escuchando música juntos, conversando sobre ella, canciones quizás que no habitualmente encontramos en los espacios en los que consumimos música, o que pasan por debajo del radar y las pasan desapercibidas por algún motivo de lo que sería normalmente la atención mediática. Para variar, este programa también estamos con algunos problemas técnicos. La computadora donde grababa el programa normalmente he tenido un problema y estoy grabando esta en otra computadora, que probablemente los niveles del Audacity, que ya los tenía por defecto en el otro, no estén tan bien ajustados y la parte de la voz suene rara, diferente, más alta o quizás con algo de acople. Lo siento, por eso voy a hablar menos de lo habitual, pero la música de costumbre ahí está, ¿no? Y si quieren saber cuán buenos técnicamente eran nuestros programas, no tienen nada más que ir al blog radioactividadshow.blogspot.com y ahí van a encontrar los 38 programas anteriores grabados en esta otra computadora. Y los pueden escuchar en streaming, que insisto es la mejor opción, gracias a archive.org. O si no, pues los pueden bajar también, que están para eso. Pueden aprovechar también para dejar comentarios, sugerencias, críticas. De nuevo, gracias por compartir el programa cada semana. Ese feedback que recibimos nos hace seguir insistiendo en esto durante tanto tiempo, y vamos a seguir así hasta alcanzar los números de John Peel, ya lo hemos dicho. Y por cierto, la pregunta que hice en el anterior programa de hacer un especial dedicado a Bolivia para el 6 de agosto está tomando forma, porque he recibido 2 votos y eso es más de lo que esperaba, así que quizás sí lo hagamos. Aprovecho también para enviar un saludo a Pablo, que reclamó el programa 38 antes de que lo publicase en el Facebook incluso, así que gracias por escucharnos. Y al Frank, que es mi escucha más fiel y que probablemente está durmiendo escuchando esta hora, o va a despertar y mover sus orejitas como un buen gato que es. Y bueno, comenzamos oficialmente con Cat Copy, esta banda australiana que tuvo su momento de gloria los últimos 3 o 4 años de la década pasada, y que nos trae a continuación quizás su hit más reconocible, Lights and Music, de su disco del 2008, In Ghost Colors. Así que vamos con Cat Copy y Lights and Music. tell me what you hope to say on your birthday. Secrets that we held that day will be kept straight. La intersección de los últimos dos programas teníamos ahí a Cat Copy con Lights and Music, mezclando electro con indie, algo bailable y popular con referencias un poco más oblicuas, podríamos decir. Esta banda australiana que, y esta canción me suena súper familiar, y no creo que sea solo por las veces que la he escuchado en discotecas pseudo indie, sino que creo que está en el soundtrack del FIFA o del Winning Eleven o algo así, o Pro Evolution Soccer, ya no es Winning Eleven, o era la sintonía de algún programa de Fox Sports o alguna cosa, ahí entre el 2008 y 2009. Como dijimos, era del disco In Ghost Colors del 2008, con el que la rompieron. Era su segundo o tercer disco del grupo. Han sacado una continuación en el 2011 que no ha sido tan bien recibida como este. Que por cierto era producido por Tim Goldsworthy, este miembro de DFA Records y de LCD Sound System, lo que hacía casi una garantía de éxito por aquel entonces. Que tiene ese toque medio techno de principios de los 90, un revival que no pegó del todo a finales de la década pasada, con esos toques bien house, esas palmadas programadas, los synths ya no monofónicos ni analógicos, ese interludio de bajo que aparece en el último tercio de la canción, todavía muy post-punk, con coros ahí medio espectrológicos, house definitivamente. Y a esta banda le ha robado muchísimo DeLorean, que saben que es una banda que me gusta mucho, DeLorean. Que dicen ellos que hacen techno con instrumentos acústicos, no eléctricos. Pero su inspiración, sin lugar a duda, está muy cerca del sonido de Cat Copy. Esta misma banda, los australianos admitieron que en este disco, en Ghost Color, estaba la cristalización más perfecta del sonido que buscaban, que es como una mezcla del house más bailable con technique de New Order. Y es interesante pensar que, habiendo salido discos como este, como MGMT, Hot Chip, en todo el lapso, casi la década que ha pasado entre Discovery y el nuevo disco de Daft Punk, quitando Human After All, ¿cómo dialoga Animal Collective mismo? ¿Cómo dialoga Daft Punk con todo eso, no? Con eso, sí, bueno, he invitado a Panda Bear a que sea vocalista de una canción. Pero creo que es interesante pensar eso, ¿no? Cómo puede conversar con la música que en muchas formas ha inspirado esta misma banda francesa, ¿no? Y que se ha hecho a partir de la electrónica, de la música de baile excéntrica durante esta casi década transcurrida. Y una influencia que citan mucho Cat Copy, pero que a mí me cuesta distinguir, es la de la psicodelia. Y curiosamente la banda que vamos a escuchar ahora sí es muy evidentemente psicodélica. Se trata de los Flaming Lips, que vienen en su etapa indie de mediados de los 90, con la canción The Guy Who Got a Headache and Accidentally Saved the World. Así que con el tipo que tuvo un dolor de cabeza y accidentalmente salvó al mundo, nos vamos con los Flaming Lips. We'll be right back. Ahí teníamos a los Flaming Lips con The Guy Who Got a Headache and Accidentally Saved the World, tomado del disco Cloud States Metallic del 95, que era como la continuación de Transmissions from the Satellite Heart, el disco que llevó a la fama finalmente a los Lips después de ya casi unos 8 o 9 años en el circuito indie, que contenía por supuesto She Don't Use Jelly, este hit primerizo del grupo. Pero de cierta forma este disco, el Cloud States Metallic, era como el inútero de los Lips, porque después de romperla con She Don't Use Jelly y salir hasta en Beverly Hills 92.10, con este disco en 95 querían volver a sus bases, sonar algo más crudos, mantener esas letras absurdas y psicodélicas, efectitos raros y no caer en la maldición popular, pero por todo lo demás era un disco bien típico de la época. De hecho, no era del todo raro que luego este mismo 95 los Flaming Lips participaran en el soundtrack de Batman Forever. Lo que sí es curioso es que la canción es sobre Kurt Cobain. Los Flaming Lips eran fans del grupo y ya cuando todavía estaba vivo Cobain hicieron covers de Nirvana, y así como eran fans, y el mismo Wayne Coyne probablemente estaba un poco choqueado por la muerte de Cobain al tener dos heroinómanos en la banda y él mismo estar un poquito torcido, así que le dedicó esta canción, que era sobre un tipo que salva el mundo accidentalmente, pero se autodestruye en el proceso. Una manera algo cínica pero hermosa de definir lo que hizo en este mundo Kurt Cobain. Últimamente los Flaming Lips son un poco too much, demasiado. Se pasan un poco en ese su afán de choquear y de hacer cosas raras, entre comillas. Pero antes y ahora hacían buenas canciones y las siguen haciendo. Y en este su disco de Terror, creo que es, ¿no?, de este año, es un poco turbio y oscurín, pero tiene algunas cosas interesantes y contrasta mucho con seguramente grupos que aprendieron de los Lips y que ahora están protagonizando este revival psicodélico de cuarta generación. Y de hecho esta canción de Guy Who Got a Headache and bla bla bla que acabamos de escuchar, guarda cierto parecido con lo que estaban haciendo MGMT en su segundo disco, ¿no? Y bueno, con esta pista y tratando de hablar menos, tanto para evitar aburrirlos y para no evidenciar más los problemas técnicos que tenemos, vamos a escuchar a un loquito genial con una rareza deliciosa y demente de la época psicodélica original, que viene de la mano de Kim Fowley con Outrageous, todo el lado B de ese disco, que es en realidad una canción que tiene tres partes, una suite que tiene Up, Caught in the Middle, Down y California Hayride. Así que vamos con Kim Fowley y el lado B de Outrageous. Hey, brother. I've been watching just the drums. I just want to hear the drums. The drums and the bass. Oh, listen. There's somebody in this room. You know, we've been on the stage for a few minutes now. And I saw somebody sitting in the corner of the room. I think that person is under the influence of a certain chemical substance. Ah, yeah, yeah. A certain chemical substance known as it's the same thing you find in oranges, brother. You know, I wanna see.

Is there a drummer in hell? I want to hear that drummer beat a little louder. Louder! Yeah! Yeah! Louder! Louder! Louder! Louder! Louder! Louder! Yeah, yeah! Yeah! As we sit, do you want to bury the straight people? I want to hear the funeral march for the straight people. Straight people's funeral song, please. They're the straight people with their short hair, and they're nowhere, and they look and hate us long hairs. All the straight people, we're going nowhere, going nowhere. We're going to catch you. We're going to get you! Garbage. I sit in a dirty room next to a gas station. On weekends, I wait for local straight chicks to walk up the hill. I have one thing in my mind. I have one thing in my mind. You know what I'm gonna do to those straight chicks? What am I gonna do to those straight chicks? What am I gonna do? Yeah. I met a guy. It was a drag queen. And it was the grooviest chick I've ever seen. I took her in my room. I had two virgins there. You know what a virgin is? Yeah, you know what a virgin is. So I had the drag queen go up to the virgin and say, "This is the way you do it." This is the way you do it. A lot of white men are afraid of black Negroes. They think the black Negroes are gonna white chicks. And then the white cats won't have any chicks. So if the black cats come in and take all the white chicks, that means that there'll be all these white guys there. You know what they'll do? You know what they're gonna do? They're gonna go get the black chicks! Yeah! So for this reason, there's no, we better get used to it right now. Black is beautiful. Now when the Chinese people invade America in the autumn of 1987, what are you and your black wife gonna say to all the Chinese guerrilla fighters who come and land on our coast? You know what you're gonna say? Yeah. You're gonna walk right up to those Chinese guerrillas. You're gonna say, our time is here. The signs are clear. Energy people, let's crash and smash. If they bust the blacks, we'll fight back. If they bust the whites, we'll stand and fight. They're getting sick, let's start the kick. Come on, friends, we'll get our turn. All we do is bark and burn. It's us they hate, it's us they fear. Stay together, freedom's near. Freedom's now. We've had enough. Ahí llenando la cuota de la canción larga y rara del programa, teníamos a Kim Fowley con el lado B de su disco Outrageous de 1968, que en realidad es una suite de cuatro canciones o tres canciones de una coda, que son Up, Caught in the Middle, Down y California Hayride. Se puede notar con todos esos efectos y esta expansividad sonora y narrativa, que tiene un pie puesto en el space rock más heavy, otro en Arthur Brown, I Am the God of Hellfire, que era un showman al estilo de Alice Cooper, pero más shamanístico, más oscuro. Y es una influencia, además se puede ver a Kim Fowley de cosas como Public Image Limited, que escuchábamos hace apenas una semana. Este Outrageous del 68 es el tercer disco solista de Kim Fowley, que está conocido, es mejor conocido como el Malcolm McLaren original, que fue como el Svengali de las Runaways, pero en realidad tenía una carrera mucho más dilatada y mucho más notoria que esto, ¿no? Había sido miembro de Soft Machine, de los Mothers of Invention, produjo a todo el mundo, desde Cat Stevens hasta Kiss, discos. Acá, en este disco, estaba más cerca de psicodelia, pero también es uno de los precursores del glam rock. Y aquí conduce una banda en vivo como el productor que era, ¿no? Y haciendo los arreglos casi en vivo mientras cuenta este trip medio raro, ¿no? Un poco... con estos elementos fetichistas muy de Bella Velvet Underground, ¿no? Con látigos y mueren azotados. O el tipo este muere azotado por, en esta sesión de, supongo, sadomasoquismo, y se despierta junto al cadáver de Hitler en el infierno, presumiblemente en el infierno. El disco fue totalmente incomprendido en su momento, no solo por estas cosas, sino por otro montón de rarezas. La música y las letras eran totalmente bizarras. Sin embargo, tiene reputación de culto, en buena parte gracias a los fans célebres que tiene, como Julian Cope o yo, por supuesto. Así que, bueno, se ha ganado un poco de reconocimiento postrero, a pesar de que Kim Fowley sigue pasando más como un productor musical y business manager antes que artista en sí mismo. En la primera mitad de este disco hay más canciones de protoglam, según algunos críticos, ya lo decíamos, más psicodélicas estilo The Doors, y bueno, creo que la parte más interesante del LP es este lado B, que es lo que acabamos de escuchar. Bueno, toca escuchar otro Tokpi psicodélico genial, en este caso loco de verdad, no haciéndolo por el dinero. Se trata de Alexander Skip Spence, otra canción que se viene cayendo del programa desde hace meses. Así que vamos a escuchar finalmente War in Peace de Alexander Skip Spence. Así que vamos con eso. It's a joy to know you're resting in peace. I'm me. Yeah. Hace algunas semanas o meses, cuando pasábamos 13th Floor Elevators, decía que había un episodio de un mal trip que terminaba con un tipo en bolas persiguiendo a sus compañeros de banda con un hacha. En realidad ese no era Rocky Erickson, sino era Alexander Skip Spence, este músico canadiense norteamericano que acabamos de escuchar aquí con War in Peace, esta canción de su único disco solista, del 69. Y el link que teníamos con la canción anterior está en el hecho de que Kim Fowley hablaba de una invasión de China a los Estados Unidos en medio de una guerra nuclear, racial y sexual, así que vaya debacle. Acá tenemos War in Peace, Guerra en la Paz. En el que era un disco sin duda mucho más introspectivo que la mayor parte de la música psicodélica. Hay que recordar que este disco es del 69 y no del 72, como podría ser un disco heredero de la escena más pastoral del folk prog británico. Ahí tenemos por ejemplo el solo de Sunshine of Your Love, que esto era un... la canción en sí era un tributo a Ginger Baker, habla algo así de... del pelirrojo, y el pelirrojo era el baterista de Cream, y esta canción de Cream era como el guiñito, era incluir el riff de Sunshine of Your Love, que en realidad es también otra cita, es como una versión ralentizada del riff de Blue Moon. La voz recuerda mucho a Radiohead, quizás por el camino de los discos solistas de Syd Barrett también. Este disco tiene la aura mítica porque fue grabado cuando Skip Spence acababa de salir del manicomio. Todavía dice la leyenda que estaba con la bata cuando los grabó. Se bajó de la moto y se puso a grabar. Las canciones las había compuesto antes y durante su encierro en un sanatorio. Y se fue y dejó el disco a medio terminar. Las canciones grabadas, pero faltaba algo de los arreglos. Al final de cuentas se lanzó el disco y fue uno de los peores vendidos de la historia de Columbia, esta disquera, y por eso fue el último, ¿no? Que nunca más volvió a grabar Skip Spence, que había sido un tipo súper famoso. Fue miembro fundador de Moby Grape, la banda legendariamente menospreciada de los 60s, como de bandas así de ese perfil, pero mucho menos famosa. Fue parte de Jefferson Airplane, de Quicksilver Messenger Service también, si no estoy mal. Y que aquí fue víctima de un, además de un mal trip, de su esquizofrenia, y fue eso lo que terminó enviándolo a un manicomio, por decirlo de forma un poco vulgar. Y bueno, entre sus problemas de salud y la falta de éxito de este su disco, a pesar de que ahora tiene una especie de estatura legendaria, Skip Spence no volvió a grabar nada, murió el 99 y recién en años relativamente recientes se ha hecho tan respetado este su disco solista. Pero bueno, tenemos que seguir evitando hablar para no evidenciar los problemas técnicos, así que volvamos mejor a la energía salvaje del garage psicodélico de Kim Fowley, ahora en Sudamérica, con otro artista que se cae de las listas de programas desde hace mucho tiempo, así como pasó con Skip Spence. Se trata de Jean-Paul el Troglodita, este ídolo peruano del primer rock and roll, de la nueva ola, como dicen algunos, aunque era mucho más garachero, así que mejor escuchémoslo, a Jean-Paul el Troglodita con Fuera de Atracción. Yeah. Enrique Tellería era el nombre verdadero de Jean Paul el Troglodita, este cantante peruano que ya había tenido cierto éxito siendo vocalista de varias bandas en Lima, en la escena nueva olera, garage, beat, como quieran llamarle, hasta que vio una película europea que se llamaba Europe by Night, creo, Europa de Noche, que no tengo idea de qué película será, en la que salía un personaje que era supuestamente un beatnik que se vestía de troglodita y que andaba con un mazo dándole a las cosas. Jean-Paul o Enrique Tellería se identificó con este personaje y lo personificó, adoptó el nombre y los manierismos de él. Y nos demostraba aquí con esta canción que los 60 en el Perú han sido una verdadera edad de oro que rivaliza con la música que se hacía en México o la Argentina. Y este tipo además hacía ver a Sandro como un niño bueno, porque bueno, tomaba la performance al extremo, ¿no? Se vestía casi como un troglodita con un terno de estampado de leopardo, así como los picapiedras. Y hacía este garage psicodélico como hecho por unos Stooges más bestia, destruía el escenario, una cosa totalmente transgresora, incluso hoy, imagínense Perú en los 60s. Según la Wikipedia, el viejo facho de Vargas Llosa es fan de los Psychos y de este estilo de música, o era en su juventud. Hoy en día suena improbable, pero piensen que gente como el Pilincho ese, que era creo locutor de Radio Centro, probablemente también le gustaba la música garage, así. O sea que imagínense lo que puede hacernos el tiempo. Para bien y para mal, no lo sé. Pero volviendo al tema que nos interesa y evitando incidir en los errores técnicos que estamos sufriendo, Jean-Paul era un rebelde de verdad, al estilo James Dean o de Brandon, las pelis esas que siguen en los 40s y 50s, de esos que que eras motoquero y tus padres te mandaban al colegio militar porque no sabían qué más hacer para que dejes de romperle los quinotos. Y sí, ahí se conoció con otros músicos también y comenzó como a formar esta idea de ser músico. Sufrió durante la dictadura, lo apresaron, pero consiguió, no por su militancia política, sino por el papel transgresor que hacía como artista. Lo apresaron, pero consiguió exiliarse porque uno de sus ex profesores del colegio militar, imagínense, sacó algo bueno al final de esa experiencia, logró sacarlo del país. Después regresó al Perú, no tuvo éxito de la misma dimensión que antes, se dedicaba más a cantar covers, canciones viejas, baladas, y se hizo alcohólico y murió hace como 10 años, dejando una obra breve, pero que tiene hitos enormes como esta canción, esta que hemos escuchado, Tengo un Mustang, otra, Voodoo, un discazo también de garage psicodélico. Y mucha tarea para los fans de los discos incunables y los, no sé, historiadores del rock. Hablando de eso, ha llegado el fin del programa. Vamos a escuchar la última canción. Lamentando de nuevo los problemas técnicos, al menos la música es buena. Vamos a escuchar de Jean-Paul el Troglodita a Paul Verlaine. A unos músicos inspirados por este poeta simbolista francés de Verlaine, ya se podían imaginar, que nos traen Bot to Tears. Así que vamos ahora con Bot to Tears de The Verlaine. Este programa lo empezamos con una banda australiana, así que tocaba terminarlo con una banda australiana. Una decisión que no tiene nada que ver con los problemas técnicos que estamos teniendo. De hecho, The Verlaines no son australianos, son neozelandeses. Hay mucha diferencia entre esos dos países. Sí. Y bueno, eran los estandartes del Dunedin Sound, de algo que ya hemos hablado en el programa que pasamos a The Clean, que era algo así como el brote post-punk australiano, aunque tenían algo que ver más que ver, con el indie británico y el Paisley Underground, que surgieron más o menos a partir del 82, 84, que del post-punk mismo. Bueno, aunque la banda The Verlaines se formó el 81. Ahora, como The Dream Syndicate, justamente uno de sus miembros es catedrático universitario, así que tal vez por eso, aunque se han reunido, no han hecho giras mundiales muy extensas, ni nada parecido. Y esta canción, Bought to Tears, está en el que algunos consideran su mejor disco, que es Juvenilia, del 87, que en realidad es una colección de singles, que los hizo famosos sí fuera de su entorno. Pero disco no es, aunque claro, contiene algunas de sus mejores canciones. Esta de Dead and the Maid y un montón. Compartían además de este Dunedin Sound, del sello Flying Nun, la monja voladora, con grupos como The Clean, The Bats y toda esta escena indie primigenia de Australia y Nueva Zelanda. Están reunidos, como decíamos, desde mediados de la década pasada. El año pasado lanzaron un disco bastante decente, por no decir interesante. Y nada, aquí nos permitían cerrar este ciclo en el que ha habido mucha psicodelia, mucha música del hemisferio sur, muchos problemas técnicos que espero resolver para el próximo programa. Y bueno, gracias por aguantar eso y por aguantar los 39 programas pasados, 90 minutos de música rara y un tipo diciendo boludeces, además con una voz un poco horripilante. Así que gracias por ser tan masoquistas como yo. Yo disfruto mucho esto, así que espero encontrarlos en 90 minutos, los 90 minutos próximos la semana que viene. pueden, si es que quieren ver cómo es un programa con un micrófono bien nivelado, sin este acople que no sé qué hacer en Audacity para quitarlo, pueden ir al blog radioactividadshow.blogspot.com y ahí van a encontrar los 38 programas anteriores en archive.org para escucharlos en streaming o para bajarlos si es que prefieren hacer una discoteca con todos los programas, ¿no? Que probablemente entran en un DVD todos, ¿no? O algo así. Y bueno, es todo por hoy. La próxima semana comienza el Primera Sound. De hecho, cuando publique el siguiente programa, posiblemente ya esté terminando el Primavera, así que no podré comentarles en vivo lo que suceda, porque lo grabaré antes, es evidente. Pero será un programa especial y espero que sin problemas técnicos. Así que los espero. Gracias por acompañarnos, por compartir el programa y su paciencia. Nos vemos en una semana o el tiempo que les tome escuchar esto. Chao.